Bueno, acá vamos a hablar, el único tema de este momento es el noviazgo de Sol y Leandro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo se conocieron? No sabemos. ¿Pero un día se encontraron y se miraron y se gustaron? ¿O primero se encontraron y fueron jugando y se fueron conociendo y después se pusieron de novio? Lo que estás diciendo es verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de Sol? Me gusta los ojos, pelo, la boca, los ojos, la nariz y el vestido. Todo, todo, todo. Muerto. Y las piernas. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? El pelo, los ojos, la nariz, la boca, los dientes, el pecho, los oídos, la panza, la panza, la oreja y la pierna. Capítulo 8. Noviazgo. El noviazgo es una relación amorosa mantenida entre dos personas con la intención de casarse. Es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de una simple amistad. En el occidente contemporáneo, el noviazgo no existió hasta el siglo XX y no había ningún estado de transición, un estado temporal entre ser soltero y casarse, entre estar entre la soltería y el matrimonio. Se llamaba novio al recién casado y por extensión al participante de la ceremonia de casamiento, incluso antes de concluida esa ceremonia. A principios del siglo XX era el hombre quien tomaba la decisión de conocer a una mujer soltera, la cual típicamente vivía en su casa paterna. El interesado se presentaba frente a los padres y, si estos lo autorizaban, podía conversar con la joven. Esta visita consistía en una charla a cierta distancia bajo supervisión de los padres y en casa de estos. De continuidad y exclusividad de las visitas se extendía la cercanía del matrimonio. El noviazgo como una relación con una duración considerable aparece en los años 20 y 30, empezando por territorios como Estados Unidos, Europa. Y durante la primera mitad del siglo XX estaba fuertemente vinculado al matrimonio. En esta época, el novio o novia tiene las características de lo que hoy conocemos como prometido. Estas son las características del noviazgo que consideran algunas religiones como el catolicismo. Con el acceso al automóvil por parte de las nuevas clases medias de esos países, el noviazgo pasó a tener lugar en la casa y de ser supervisada por la familia de la mujer a tener lugar en el auto del hombre y a centrarse en actividades varias como bailar, ir a cine, etcétera, pagadas con el dinero del hombre, ya que no era usual que las mujeres trabajaran. El noviazgo que más se lleva a cabo, que más se ve hoy en día, aparece en los años 60 a raíz de la revolución sexual. Esto da pie al uso de métodos anticonceptivos, donde ya había más libertad por parte de los comprometidos, al punto en que fue desapareciendo la idea de la relación con propósitos matrimoniales en estos países occidentales. Leandro, ¿qué haces si le pegan a Sol? No le ganan a pegarle porque le doy un abrazo rápido. Si llora. Si se cae Leandro y llora, ¿vos qué haces? Le pega al piso y le abraza y le doy un beso. Me empuja. Ser novios nuevamente. Lo que representa para mí este estado es algo que ya sabes muy bien, es muy bonito, es comprometedor, me implica estar pendiente, atento a cada uno de los detalles, a saber cruzar la mirada, a entender las pestañitas hacia dónde están apuntando y cómo debo estar para atraer, seducir, contemplar, imaginar, provocar. un conjunto de buenas energías que conlleve un enamoramiento superior por encima de los enamoramientos previos que hemos podido concebir y desarrollar. Hay un propósito muy, muy puntual y que, bueno, eso no, nosotros apenas estamos llevando una dinámica muy, muy sencilla, porque apenas acaba de empezar este nuevo intento. Y es que este intento no se quede en intento. Ese propósito lo tengo claro yo y lo que espero que tú también lo tengas muy claro, porque lo que es innegable es que yo siento mucho amor por ti. Es innegable que tú sientes mucho amor por mí, pero también es innegable que ha habido equivocaciones de parte y parte. Yo asumo de manera concentrada y profunda cada una de las equivocaciones que he aceptado. También asumo las que no he aceptado, las que no he reconocido, las que no me he dado cuenta. Asumo los errores, pero con el propósito de que no vuelvan a ocurrir. Los dos estamos metidos en una dinámica de trabajo y de estudio que determinan unos desgastes emocionales a lo largo del día. Particularmente tú estás metida en un proceso laboral que me has contado es agotador, es dispendioso. Lo importante es saber y hacerle entender al otro que ahí está y que puede contar con él para lo que necesite. Lo que hay que saber, y tiene que ver con el bloque que sigue, es mantener creativamente esta relación para que el noviazgo tenga la suficiente fortaleza y tenga la coraza suficiente para sobreponerse ante las barreras lógicas que surgen. Cuando hablo lógico es, por ejemplo, ese estado de mucho trabajo o de mucha ocupación. A mí me alegra mucho y estoy muy feliz de ser tu novio. Frente a esta circunstancia de ser novios, este estado de ser novios, me parece muy sano y válido recordar lo que quiero y lo que me comprometo. Sigo a la espera de lo que no he leído o escuchado de tu parte. Ya llegará el momento. Lo que quiero: feminidad, atención, acompañamiento, valoración y respeto por la diferencia. Vanidad, ternura, diálogo y concertación ante las diferencias, riesgo y coraje, historias, lealtad, creatividad para todo, amistad, tiempo, caminatas y deporte, abrazos que reconcilian con la vida, inteligencia emocional, paciencia y persistencia, pluralidad, que ilumines todos los días, cada segundo, preguntas, una oportunidad para entregarte todo el amor que te tengo. Trabajo para lograr causas y sueños, fidelidad espiritual y física, libertad, sumar siempre, cocina saludable, emoción, coincidir una y mil veces, terquedad para sacar adelante la relación y para que dure hasta viejitos, pasión, dedicatorias, sueños por cumplir y sueños por crear, un espacio y lugar en tu vida, familiar, social, etc. Amor en cualquier estado o condición, amor sin final, amor con respeto, amor con pasión, amor con sentido, amor leal, amor sin prevenciones, amor del bueno, amor despierto, amor dormido, amor descarado, amor contento, amor sin prejuicios, amor sabroso, amor real, amor. Lo que ofrezco, lo que soy, lo que no soy, lo que tengo, lo que no tengo. Tolerancia y respeto hacia todo, con placer. La realidad y la ficción, en sentido literal y fílmico. Paciencia, contar hasta 10, hasta 20, hasta que sea necesario para no incurrir en impertinencias. Comprensión, valoración y acompañamiento a cada momento. Historias por montones, historias en las historias, no puro cuento, historias. Un cuerpo que tendrá que perder kilos, ganar kilos, un cuerpo con salud para entregarse a la mujer de sus sueños. Lealtad, atención mental, memoria, trabajo que lleve a lograr causas. Actitud para ver oportunidades en vez de fallas cuando las circunstancias estén complejas. No faltar a mis principios, que son lo que me hacen ser tal cual. Piropos y coqueteos. Cartas, notas, fotos, alegrías en versos o fotogramas, a eso le sumo audiocartas, le sumaré después otros formatos. Aprender a leerte cada día con el objetivo de no fallarte nunca, tacto verbal, tacto físico, libertad, experiencia, cuidarte, transparencia absoluta, robarte sonrisas, masajes y mecateadas repletas de amor, manifestarte lo que siento por ti a toda hora, espacios parches en los que nuestra pasión y talento siempre salgan a flote, suspiros, empeño por enamorarte más y mejor cada día de la vida, amistad, riesgo y coraje, despertarme y pensar en quererte más, fotopaseos, espacio y lugar en todo lo que componga mi vida, aprendizaje en los errores, fidelidad total, apoyo en todo y cada momento, historias de amor al oído, contarte cuentos cada noche, cada mañana, cada momento que quieras, flores, plantas, animales, lo que viva y atesore tu corazón, amarte en todos los sentidos y estados hasta viejitos, amor terco, amor puro, amor incondicional, amor demente, amor apasionado, amor sentido, amor tierno, amor inagotable, amor imperfecto, amor perfecto, amor extendido al estado que se quiera, amor por amor, amor exótico, amor lúdico, amor creativo, amor lúcido, amor del bueno, amor incansable, amor en todos los estados y en los máximos niveles. Creatividad cada día para hacer de esta relación la más valiosa que jamás hayamos tenido o podido lograr. Huracanes y sueños con lluvia. Un clásico de la música colombiana, en tiple y bandola, una versión instrumental del grupo Estudiantina Pulgarín Vera de Boyacá, que vivan los novios.